Felix Sensation. Buenos días. Feliz lunes. Lunes de recuperación total después del fin de semana de papá. ¿Cómo estuvo esos regalitos? Mucho sobrecito, mucho cariño, mucho barbecue. ¿Cómo me lo trataron? ¿Cómo me lo trataron este fin de semana? Cuéntamelo todo hasta lo de anoche. Aquí estamos en vivo. Muy buenos días a toda mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania a través de la Mega. Muy gente de Miami, Orlando y Tampa a través del Nuevo Sol. Mi gente en Puerto Rico a través de Play. Y toda mi gente a través de la aplicación La Música App, TuneIn Radio y más en el mundo entero. Ready para comenzar esta semanita. Una semanita nueva llena de bendiciones. Que tengas una semana productiva. Lunes 20 de junio. Mañana comienza el verano ya. Tomorrow, oficialmente. Son la primera semana oficial del verano ya. Comunícate conmigo 1-800-315-9790 a través de mi página de Instagram, Alex Sensation. Ya subí la fotito. El más activado en los comentarios se gana un par de boletos también. Entregando más boletos para ver a Karol G, Bad Bunny, boletos para Wisin y Yandel, La Última Misión, y boletos para el Festival de la Salsa en Miami ahora. Lunes de recuperación total con Alex Sensation. Buenos días. Bienvenidos. Good morning. Dímelo, Jesús. Huracán. DJ Madrid. Tiny. What's good, Breezy? Estamos ready. Alex Sensation.

trabajo, en tu negocio, en tu casita, apartamento, en la carretera, en la bicicleta, en la moto, en el submarino, en el avión. Buenos días. Gracias por la sintonía. Welcome back. Happy Monday. Después del fin de semana del Día de los Padres.

esa mezcla de salsa estaba beautiful, beautiful para ti. No hay presa mala aquí, no hay presa mala. Y apenas estoy calentando motores, me estoy recuperando del fin de semana. Me están preguntando si me dieron el sobrecito o el chiquito. Me dieron el sobresote, ahora te lo muestro. La wifi mía no es fácil, ahora le muestro lo que me regaló, ahora lo pongo en la historia. Yo por estar pidiendo el sobrecito, ahora le muestro lo que me regaló. Tremenda ella, tremenda. All right, comunícate conmigo, 1-800-315-9790. A través de mi página de Instagram, Alex Sensation. Ahí en los comentarios, el más activado, la fotito que subí. Al final elijo uno de ustedes y le regalo también un par de boletos. Buenos días por la mañana, buenos días. Good morning. Buenos días. ¿Cómo te llamas tu nombre? Mi nombre es Rubén Darío Carrasco, el caballo aquí presente. Bienvenido Rubén Darío, ¿cómo estuvo ese fin de semana, hermanito? Cuéntamelo todo. Mi hermanito, súper, súper lindo, todo lindísimo. Gracias a mi wife, a mi madre, a todos. Me hicieron hacer un padre especial como yo soy. Y como tú eres también, que sé que eres buen padre, te felicito. O sea, gracias, un buen padre. Igual, hermanito, igual para ti. Muchas bendiciones. Te consintieron mucho, te dieron muchos regalitos. Cuéntamelo sí, todo. Sí, sí, muchas cositas. Doble. Un 2x1. Un 2x1. Una completa. Ay, hombre. Pa' aquí, pa' llevar. Pa' hoy, pa' mañana. Qué rico, Rubén Darío. ¿A quién quieres saludar, papito? Dale con los saluditos a la familia. Gracias, hermano. Quiero saludar a todos los padres que se nos conectan ahí, todos los padres del mundo, que somos buenos, nos merecemos lo que somos buenos, y lo que somos malos, bueno, también hay que decirle felicidades, que se lo merecen. Y a mi esposa, a Aymara, a mi hija Sabrina, a mi madre Teresita, a mi madre Teresita, a Michelle, mi primo, que está cumpliendo años hoy, que le dice, marca la cachimba. También para él también va doble la cosa. Oye, ¿y cómo se llama la wifi? ¿Cómo se llama la wifi? Yaimara se llama mi wifi. Aquí me tiene aquí firmándome, aquí me tiene los saludos, mamá, mi saludo que tú le gustas. Yaimara. Hola, Yaimara, ¿cómo estás, mi amor? Bien, ¿y tú? Súper bien, aquí comenzando esta semanita nueva, Yaimara. Bendiciones para ti, para toda la familia. No te me vayas, gracias, quédate en línea. Felicidades. Igual, no te me vayas, quédate en línea para cualquier información. Llévalos al Festival de la Salsa. Una más, ponme una línea más, una más. Hello, buenos días, ¿quién me habla? Buenos días, good morning. Buongiorno. Buenos días, who's this? Carmen from Spring Hill, Wikiwachi. What? Where is that, baby? Spring Hill, Florida, the town of Wikiwachi. Wikiwachi? Where's Wikiwachi? Yes, I wanna go there. Is that close to what? Tienen las cenas más lindas del mundo. Where is that close to, baby? Okay, norte de Tampa, como 45 minutos. Okay. So you're close to Tampa. Well, north of Tampa, not very close. North of Tampa. I love it's bilingual. Ah, bienvenida. Gracias por la sintonía. Thank you for listening. Thank you so much. Oh my goodness. What's the name of the town again? I'm gonna Google it. I'm gonna Google Spring the town. Spring Hill, Wikiwachi. All right. While I Google it. Send some shout-outs, baby. Saluda a tu gente. Go ahead. Víctor, Shelly, Iris, María, y todas las viudas salseras que estamos en la área. Ay, thank you for listening, baby. Gracias por la sintonía. All the way from Wikiwachi. I got it. Spring Hill, Florida. I just got it. Wikiwachi. All right. That's a nice name. All right. La ciudad de las sirenas, yes. La ciudad de las sirenas. There you go. That's what I'm talking about. All right, baby, stay on the line, no te me vayas. Te voy a invitar al concierto también. All the way from Wikiwachi Springs State Park. I'm Googling aquí, I'm really Googling. This is beautiful. Wow, mira qué lindo este lugar. Holy crap. Wow, look at this place. Now I want to go. Todos los días uno aprende algo nuevo. Google Wikiwachi Spring Hill para que tú veas la foto que salen. Wow, that is beautiful. I'm definitely taking a road trip there. Yeah, voy para allá. Gracias, mi amor, thank you. Gracias. Y si hay sirena, ya tú sabes. Voy solo. No, mentira, va. Mentira. Cosa más grande, caballero. Vamos a la bachata. Sentimiento, Alex. Una mezclita de bachata de la nueva y de la vieja. Viene bajando un set de merenguito, reggaetón, dembow, house, trap, guaracha y más. Me dirá, basta ya. Y será de mi lado. Yo la vi junto a él. Comprendí que había perdido. Sus ojos me avisaban que él amaba como hace mucho tiempo.

esta canción. Tú eres la mami de mi vida, la que yo más prefiero y tengo aquí. Eres reina de mis amores, en cielo no hay colores si no estás en mí. Solo cantarte muñequita y que tú a mí me quieras como yo a ti. Es lo que te pido a ti, mujer. Sentimiento. Alex Sensation. Come on. Trueno. Fun, fun. Medicina de amor quiero de ti, porque tú eres la mujer de amor, que tan mal me porté mi corazón, que me tiene tanto rencor y me ves muriendo por culpa de tu amor. Medicina de amor quiero de ti, porque tú eres mi amor. No te vas, amor, es la piedra que le voy a hacer. Tu vanidad no te dejo entender, que en la pobreza se sabe querer. Así, y más que ahora te quedas sin mí, me duele lo que tú vas a sufrir. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Oh my God. Por la aventura que tú ya tendrás, será tu cárcel y nunca saldrá. Vete olvidando eso que hoy deja y que cambiará. Más de mil cosas mejores tendrá, pero un cariño sincero jamás. Abusador. Pero recuerda, nada perfecto y tú lo verás. Okay. Por la aventura que suya tendrá, será tu cárcel y nunca saldrás. Alex, cógelo suave el lunes. No puedo, I'm sorry. Amanecí agresivo hoy. Vamos para la playa mejor, vamos para la playa. Hable de cerveza, hable de cerveza. Yo quiero a todo el mundo, quiero a todo el mundo. Lo suyo en la cabeza, lo suyo en la cabeza. Mucha mujer es buena, mucha mujer es buena. La fiesta ya empezó, la fiesta ya empezó. Yo aquí con tanto caso. Yo soy Kiko, el presidente de Tabaco, cantante del pueblo. Vámonos pa' Boca Chica a comer Yanni Queque, en inglés, Yanni Wack Wack. Ahí la continuo. Y vamos pa' la playa a beber cerveza. Báñate como quieras, y báñate como quieras.

Rosario.